no te quieres ver. La imagen te devuelve tu primera vez. Sagrado de amor, lo quieres, sí, lo besarás hasta morir. Recuerdos de ayer. La imagen se disuelve una y otra vez.